Hola Graciela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. La verdad que Bien. qué bueno que sigan que estimulando así a los emprendedores, a los microemprendedores también para poder seguir, como decía hoy, ¿no? Siendo un poco bueno, una buena vidriera del negocio. Sí, la verdad es que, bueno, en realidad esto está organizado por el Ministerio de la Producción a través del programa Emprender la Pampa y que ha convocado a diferentes organizaciones, instituciones intermedias o ONGs. Por ejemplo, también participa Accionar. Somos varios capacitadores que estamos en este programa. Y en esta ocasión, esta capacitación que es diagnóstico del emprendimiento inicia en Santa Rosa, en la sede de CACIP. Mira. En el primer, digamos, en los primeros meses del año, abril, mayo, también tuvimos otra capacitación con diferentes sedes en toda la provincia, que ese era de fijación de precios. En este programa Emprender la Pampa estamos con tres capacitaciones en el año, y que es esta de fijación de precios, esta de diagnóstico del emprendimiento, y más adelante, septiembre, octubre, por ahí, va a ser la de marketing digital. Perfecto. Y bueno, y en esta ocasión, se inicia en CACIP, y digamos, convocamos a la gente de los municipios de Catriló, de La Gloria, de Lonquimay, de Anguil, Uriburu, Toay, Atalí Barroca y por supuesto Santa Rosa. Perfecto. Y bueno, también se va a hacer en Eduardo Castex, en Hacha, en Victorica, en Relicó. Bueno, hay una serie de sedes que, digamos que también en cada una de ellas convocan a las localidades aledañas, ¿cierto? Tal cual, Y como onda zonal, ¿no? exactamente, Sí. exactamente, se hace por zona. Y bueno, y en este caso, el diagnóstico del emprendimiento realmente es muy importante, y para nosotros como Cámara es muy importante el tema. Porque, bueno, se trata de la formalización, de cómo se formaliza un emprendimiento, cuáles son las inscripciones, cuáles son los lugares a donde se deben inscribir los emprendedores, y bueno, y después todo lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, el vínculo con los clientes, las competencias, los proveedores. Cómo calcular las rentabilidades, digamos, tener a la hora de llevar adelante su emprendimiento, tener en cuenta, digamos, los costos, los gastos, y bueno, todos los números que hacen que ese emprendimiento sea sostenible, Totalmente. que es lo más importante. Cuando vos decías aprender el tema de inscribirse así como para figurar, digamos, como tributista y demás. Inscribirse en, digamos, hoy por hoy para que un emprendimiento esté dentro de la economía formal, Sí. tiene que estar inscrito en AFIP, Claro. en rentas en AFIP, que es a nivel el Fisco Nacional, en la Dirección General de Rentas, que es a nivel provincial. Y en el municipio, que es el que otorga las habilitaciones. Y después, dentro del tema de habilitaciones, también hay casos particulares, porque, bueno, por ahí no es lo mismo habilitar un emprendimiento gastronómico donde hay exigencias de bromatología que un local donde se vende indumentaria, por Claro. ejemplo. Pero bueno. Todo esta capacitación tiene que ver con todas estas cosas a tener en cuenta a la hora de un emprendimiento, de tener un emprendimiento y después ir evaluando en qué situación estamos con cualquier emprendimiento cuando ya lo tenemos en marcha, claro, cuando escuchamos estas cosas. A ver, tengo en cuenta mi competencia, cómo hago mis compras, cuál es mi vínculo con los proveedores. De todo eso se trata esta capacitación. Qué importante esto, Graciela, que decís, que es para personas que ya tienen su negocio, no para el que lo está pensando. Es decir, es para el que, para todos, para el que lo está pensando y para el que ya está en marcha. Porque muchas veces, cuando escuchamos, además, no solamente al capacitador, sino lo que le sucede a otro, a otro emprendedor, muchas veces eso genera un vínculo y una sinergia que hace que ese conocimiento se multiplique y se aproveche. Uh-huh. Entonces, el sentido es que no solamente que se creen nuevos emprendimientos, sino que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo, que puedan, exacto, generar trabajo, que sean innovadores. Digamos, también en esta capacitación se habla del Compre Pampeano, de la agencia de Citia, del Centro de Innovación, la incubadora, del programa de fortalecimiento del trabajo pampeano. Es decir, se pone a disposición también diferentes programas que están disponibles para todos. Tal cual, porque me ponía a pensar, ¿no? Yo creo que también una persona emprendedora es aquella también un poco que sabe identificar un poco esa oportunidad, ese nicho de lo que falta, y si sabe destacarlo, más todavía, ¿no? Sí, claro, digamos, hay que poder, por eso también es esto de evaluar la competencia para poder aprovechar esos espacios que no han sido descubiertos por la competencia, o que no están atendidos por la competencia. Entonces, eso, digamos, también es un punto a trabajar. Uh-huh. Todos tenemos, digamos, siempre en la aspiración de ir mejorando el emprendimiento de cada uno, el negocio de cada uno. Entonces, hay que analizar cuáles son las dificultades o las deficiencias que tenemos para mejorarlas. Siempre se puede. Por supuesto, porque eso significa mayor, se va a trasladar a mayores ventas, mayores oportunidades, por ahí también la posibilidad de generar puestos de trabajo. Ese crecimiento se traduce en varias cosas que hacen que ese negocio mejore para el emprendedor y para el resto. Totalmente. Graciela, mencionabas esto de que, bueno, obviamente se va a desarrollar ahora con esta zona, invitando a estas municipalidades y también en otros lugares. ¿Se hace en paralelo? ¿Cómo se organizan con esas fechas? No, tenemos diferentes fechas. Uh-huh. Acá está a cargo de este programa, de estas capacitaciones, la Dirección de Microemprendimiento de la provincia de La Pampa, y está a cargo la contadora Alejandra Galán. Uh-huh. Y trabajan en conjunto con la Secretaría de Trabajo también. Así que, pero ya están todo el cronograma, para todas las zonas. Claro. Están en Eduardo Castex, Victorica. Victorica es el 3 de agosto, Castex el 27 de julio, uh-huh, Realicó el 9 de agosto, Puelén el 11 de agosto, Hacha el 7 de agosto, lo estoy pasando, sí. Rolón el 1 de agosto, y Pico el 8 de agosto, Intendente Alvear el 28 de julio, Gobernador Duval, 4 de agosto. Claro. Digamos, la verdad es que se hacen zonas que abarcan toda la provincia. Tenemos esto, ya lo hicimos el año pasado y realmente hay muchísima participación, muchísimos emprendedores que participan de diferentes localidades, y después también se hace un Zoom como para revisar algunas dudas, algunas algunas acotaciones que todos tienen, así que después se hace como un repaso, digamos. Tal cual, tal cual. Qué bueno eso, Graciela. ¿Y quiénes van a, los disertantes, van a ser un poquito también de CACIP o también van a ser todos también desde el Ministerio de Producción? No, está, bueno, hay un contador de Pico, de Intendente Alvear. Ah, mira. Hay dos contadoras de Accionar. No, somos todos, de CACIP solamente estoy yo. Claro. Pero bueno, de diferentes organizaciones, hay contadores y por supuesto que por ahí a lo mejor facilitan también el tema de estar más presentes en otras zonas, ¿cierto? Sí. Pero bueno, la verdad es que somos, en realidad el Ministerio, la Dirección de Microemprendimientos y la Secretaría de Trabajo nos organizamos, y los capacitadores somos de diferentes instituciones. Tal cual. Graciela, ¿hasta cuándo tienen tiempo de anotarse y en dónde lo deben hacer? Mira, si se fijan en la, a ver, en las redes de CACIP, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, está la de la capacitación martes 25. Sí, sí, sí, sí, sí, del diagnóstico del emprendimiento, sí. Esa, la del martes 25, está ahí. Uh-huh. Y después en cada municipio también hace la difusión en su zona. Uh-huh. Así que ellos también ponen en sus redes y en las redes del Ministerio de la Producción, de la Dirección de Microemprendimiento, también dentro del programa Emprender la Pampa, también está la difusión. Así que nosotros participamos, digamos, estamos haciendo la difusión de la del 25, los municipios ya van difundiendo todas las de su zona y dentro de la web del Ministerio de la Producción. Perfecto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Todo el tiempo. Tienen para, no se cierra. Bien, así que, y si no se han inscrito y, digamos, y tienen la posibilidad de asistir, que asistan, que no hay problema con eso. Eso también tenemos planillas en cada una de las sedes y se pueden ir cargando, anotando sus datos para después quedar en el registro del ministerio. Perfecto. Graciela, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, gracias porque esta es otra de las actividades en las que participamos desde la Cámara de Comercio y realmente, bueno, con el grupo de los jóvenes que también están como comisión de trabajo en la Cámara de Comercio, también hay muchos jóvenes que se han acercado, que están participando, que participan en diferentes capacitaciones que hacemos, así que la verdad es que estamos muy contentos de poder estar cerca de los que están contribuyendo a participar y a crecer en la actividad económica de la provincia. Te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos, y bueno, y seguimos en contacto, como siempre. Muchísimas gracias, Paula, cuando quieras. Un abrazo grande. Un abrazo.